Y anoche, presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Radio Gaga, una canción de Queen con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Canción original de Steve Miller Band en los 90, la hizo éxito nuevamente Seal, Fly Like an Eagle. Lounge en Estrellas de Medianoche. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es J.K., el vocalista de la agrupación Jamiroquai. Pues bien, J.K., en una fecha como esta, 10 de septiembre del año 2001, se declaró inocente de los cargos de agresión tras ser acusado de golpear a un fotógrafo y destruir el equipo fotográfico durante un enfrentamiento en un club nocturno de Londres. El fotógrafo Dennis Hill alegó que el 14 de abril pasado, J.K. lo golpeó y destruyó un equipo de cámara valorado en 250 libras esterlinas afuera del club nocturno Attica en el West End de Londres. El caso se aplazó hasta el 22 de octubre para dar un veredicto final. En una fecha como esta, 10 de septiembre de el año 2001, J.K., vocalista de Jamiroquai, se veía envuelto en líos judiciales con un fotógrafo. Vamos con Jamiroquai, una canción del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Don't give hate a chance, no le des una oportunidad al odio. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Thank you. De los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Canción del vocalista australiano y actor Rick Springfield, You Better Love Somebody, en Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 10 de septiembre de 1991 sucedió un gran acontecimiento en la música. Resulta que la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana es estrenada oficialmente en Estados Unidos. El inesperado éxito de Smells Like Teen Spirit a finales de 1991, impulsó a Nevermind a la cima de las listas. Nevermind, el álbum que contiene la canción. En el año 1992 ya, pues el álbum Nevermind tenía reconocimiento a nivel mundial, un evento a menudo marcado como el punto en el que el rock alternativo entró en la corriente principal. Smells Like Teen Spirit, que se lanzó inicialmente sin mucha trascendencia, y posteriormente cuando se filmó el video y empezó a ser rotado por el canal MTV, pues ya la canción tuvo un furor tremendo. Vamos a recordar esa canción entonces, que se estrenó exactamente en una fecha como esta, hace 33 años, el 10 de septiembre del año 1991, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Bye. let's go. I'm a part of the force, of course. My lyrics running like a racehorse, strong or fast, don't try to pass. Got no win, you're not the last. With the speed I'm using, telling fresh rhymes is what I'm proving. To be raw, like you never saw, music up the bar. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance, dance, dance. I'm a rapping as a game that was around, devastated like a clock, like the top was a rap. And I rock from the day to the night, this around I do recite. Now I know you had a blow when I say it, when I do, so I slow it down. Just a bit, you're giving up time to let you hit the cigarette. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. One that's cool, crazy, in the groove, super, and sincerely yours. I'm not a playboy, but girls adore me. Romeo is dead, BG is live. I keep on rocking till I say bye-bye. I didn't cut the teeth, but you listen, you learn. Your beat, your ears, your body just yearns for more of the music score as the rap. Allow me to make it clap and dance, dance, dance. I'm a terminator, innovator, battle me, eliminator. Make it hot, make it sweat, make them seats get upset. Take control, lay your soul, make your body wanna rock. Feel the type of hype, you like what I write. Never bite, only in sight to the highest height. Cause I can do it right. Una canción de BG, The Prince of Rap, de los 90, un tema rap de los 90, en Estrellas de Medianoche, This Beat is Hot. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Una de la madrugada, 46 minutos de este martes 10 de septiembre. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard el 10 de septiembre de 2011 eran estas. Last Friday Night, la canción número 5, era el anterior número 1 de Katy Perry. Last Friday Night, el último viernes. Gracias a Dios es viernes. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. La canción número 4 subía 2 posiciones, Lighters de Bad Meets Evil con Bruno Mars. By the time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, Had a dream, I was king, I woke up, still king. Smap kings, nibble is mine for the milk king. Tell nobody else even... Listado Billboard, los 5 primeros lugares, el 10 de septiembre, año 2011, es decir, hace 13 años. La canción número 3 subía 4 posiciones con Foster the People, Pumped Up Kicks. Primeros lugares en Billboard Magazine hace 13 años, 10 de septiembre del año 2011. La canción número 2 permanecía estable con LMFAO y presentando a Lauren Bennett y Goon Rock, la canción Party Rock Anthem. En una fecha como esta, una canción que subía del puesto número 4 al primer lugar. El tema es interpretado por Maroon 5 con Christina Aguilera, Moves Like Jagger, un homenaje a Mick Jagger. Y el tema llega al primer lugar a partir del 10 de septiembre de 2011 y allí permanece 4 semanas no consecutivas. Moves Like Jagger, número 1 a partir del 10 de septiembre del año 2011. En Estrellas de Medianoche les presentamos el Top 5. I can't.